sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Probaron alguna vez el budín de zanahoria? Claro. ¿Sí? Lo suelo hacer cada 15 días. ¿En serio? Sí. ¿Nunca trajiste para probar por acá? Sí, porque voy rotando entre manzanas. Mary me hace que esa actitud, y digo, voy rotando entre manzana, zanahoria, pera. El otro día hice de mandarinas de cosecha propia. Qué rico. ¿Qué tenés? Mira que cosechaste en Boedo. Y porque, viste que en ese tiempo, donde estuve con las monjitas, ahí en iluminada, la empecé a hacer y creció una planta a la velocidad de la luz. Es tremendo. Espero que la propietaria no esté escuchando de que hay un árbol en la terraza de la casa. Que ya está entregando frutos. Que ya está entregando frutos, así que imagínate la altura de ese árbol. ¡Qué bien! ¿Viste que hay mandarinas de árboles que no son muy ricas? Hay algunas mandarinas de los árboles que están en la calle, ¿viste? Que si vos te cosechás... Y tienen mucha contaminación, imagínate, auto. No, y la de la verdulería, Paulita, que sacan la verdura en la calle y dejan todo en el cajón ahí al descubierto. Estaba por develar un misterio parecido, pero... Eso tiene auto y agrotóxico, o sea... Si hiciera por la contaminación de autos, no zafa nadie, ni siquiera la verdulera más libre y soberana. No, como que hay otro tipo de... Sí, mandarinas como más amargas. No, yo... Es mentira, no tengo una planta de mandarina en la terraza de mi casa. Bueno, o sea, podría decir, pero bueno, por las dudas. Mira si la propietaria de repente está escuchando y después me dice... Las raíces, como el vecino, me llamó todo. El vecino, que vos no tenés celular, me llamó el vecino y me dijo que está entrando por el baño, por la... No, es mentira. En la otra cuadra de la Minga hay una planta de mandarinas sobre del barco Centenera al Mir. Y fuimos con un amiguito a cosechar. Y tiene... Esa era la discusión, porque no se pueden comer las mandarinas en la calle. ¿Quién dijo que no? Le dije, probala. La probamos y era... ¿Niño? ¿Le dijiste que probar? No, con el niño estábamos... Con el niño había una sociedad y una bala ahí en ir de cosecha. Con la madre del niño fue, no, esto no te... Porque después fue la repartija. Vos te llevas 15, yo me quedo 15, así, todas las que habíamos cosechado. No te vas a llevar las 15 mandarinas que son horribles. Niño cargó 15, no, perdón, estoy pensando después de la del mono de ayer, al niño cosechador. Su montón, pero dale, vamos, que siga el relato, no pasa nada. Fue una reaventura ir juntos, la fui a buscar a fútbol y a la vuelta nos trepamos a la planta. No, con una silla en realidad. Y la probamos y tiene... A mí me gustó, porque tiene un toque más de acidez, pero no es que te hace así como una cosa incomible. No es como morder... Es como morder el jengibre. Pero la estás buscando la receta del... No, yo solo me quedé... de zanahoria, digo. No, como derivaron en otras frutas, solo les quería decir que traje budín de zanahorias para compartir. Me encanta, por eso estábamos esperando que cantaras la receta a ver cómo venía. No lo hice yo, lo hizo una amiga que fue a comer con mi madre y trajo budín de zanahoria. Dulce, sí, es de postre. O de desayuno. Dejás la zanahoria macerando. Una o dos zanahorias macerando con... Ralladita. Sí, rallada bien finita. Así la hago yo, capaz que de otra forma. Con 150 gramos de azúcar, un toque de pimienta. Ahí viene el secreto. Canela. Un toque de pimienta y canela. Bien. Dejás macerando un rato, empieza a licuarse ese azúcar, se hace un juguito. Eso es lo que le da la humedad al budín. Y después ponés... ¿Cuánto sería así? Una tacita. Una tacita de aceite. Ahí achicaste un poco. Sí, porque depende de... Una tacita de café. Más o menos de aceite y 300 gramos de harina con polvo de hornear. Perfecto. Y a la budinera. Y a la budinera. No batir, sino envolvente. Ah, bien. Batís para el bizcochuelo. Claro. El budín queda más consistente. Le haces envolvente, entonces le da aire a la preparación y no sé qué otra cosa le hace. Pero bueno, esa parte la debo. No, es cariño. Es, y le da amor, abrazo, dulzura. Y ahí, con la zanahoria solo haces eso. Si la haces con peras o mandarinas. Para mí es la misma receta, es la receta básica. La y si haces pera, dejas la pera macerando con azúcar. Si haces manzana, si haces banana, haces banana. Si haces mandarina, la licuás, le sacás la semilla porque eso le da mucho amargo. Sí. Entonces. Bien. ¿Limón también podrá ser? ¿O no? El limón es... Es amargo el limón cuando se cocina. No, le tenés que sacar el ollejito blanco. El ollejito, pero viste y las semillas. Pero bueno, depende de los gustos. Capaz que a alguien le gusta un poco más así. ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Qué amargo! Hoy imitábamos la sensación de morder jengibre a la mañana. ¿Cómo haces cuando mordés jengibre? Y era como un fuchi. Ah. Pica. ¿No, te hace como... A mí me hace sacudir como un poquito y es como... ¡Ay! ¿Por qué estoy haciendo esto? Y a la vez me genera una sensación de qué rico. Qué bien me estoy cuidando, ¿no? Sí. Al agua del mate a veces también está bueno ponerle jengibre. Jengibre, sí. Mm. Y qué rico. Es como eso que me gusta. Pero a la vez cuando estoy así, a punto de comer, ya sé cuál va a ser la reacción que va a tener mi cuerpo. Lo hago igual. Y lo mordés, o sea, no lo mandás como sin morder, se muerde. No, es morder. Poquitito, no es que estoy con la raíz entera mordiéndola así, yendo del baño al living y del living al living y del living al living cuarto. Y así giro. Mordiendo jengibre. No, es un pedacito chiquitito que... Porque el ajo sin morder. Claro. El jengibre lo mordé. El jengibre lo muerdo. Ah. Voy anotando tips para el invierno. ¿Vos no hacés de esas cosas? Sí. Morder jengibre, ajo, comer no. Ajo. El ajo, sí. Sí. Ah. ¿Se han dado cuenta? Todas decís que esto no sale. Pero sí, morder ajo, sí, casi todas. Las mañanas. Pero la de morder jengibre no. Como que me da impresión, me da como fuchi. Bueno, igual también podés ver qué es lo que le sienta mejor a tu cuerpo. Tampoco estar sufriendo desde la mañana tan temprano. Incorporando pócimas o mordiendo... No, yo creo que un budín de zanahoria con mate le va a hacer muy bien a mi cuerpo. Los ravioles le salieron durísimos. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana de este 24 de junio. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana construyendo territorios posibles. Llega Gigi y las consejerías de vivienda. También tendremos una comunicación con Alberto Santillán porque estamos en las vísperas de los 23 años de la masacre de Avellaneda. Y mucha información más. Proyecto Gómez Casa junto a Femi hace Chaca Chaca. Ya no quiero lo que yo soy, lo que fui tampoco lo quiero. En el borde siempre hay amor, justo el límite con el tiempo. En la sombra veo una luz, en tus ojos queda una chance. En la ropa veo una piel, en la nada veo un romance. será coronada. Le pregunto a Dios por qué este poder de hacerme pensar en mañana. Porque la ambición se come el placer, lo mismo que daña mi sana. Fumo en mí una nueva piel, un jardín rojo clavel. Si hay que morir para volver a renacer. Ya te quiero lo que yo soy, lo que fui tampoco lo quiero. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Actividades en la estación Darío y Maxi a 23 años de la masacre de Avellaneda. Junio sigue ardiendo rojo en la memoria y como cada año, una vez más, diversas organizaciones realizarán una jornada político-cultural en la estación Darío y Maxi. Mañana miércoles 25 de junio, de 16 a 21:30, al cumplirse 23 años de la masacre de Avellaneda, en la que el 26 de junio del 2002, jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Costecchi fueron asesinados por efectivos de la policía bonaerense, que ese día actuó bajo las órdenes del ex presidente Eduardo Duhalde. Una vez más, se seguirá reclamando juicio y castigo a los responsables políticos. Habrá paneles de debate, una asamblea transfeminista, olla popular, muraleadas, intervenciones culturales, feria autogestiva, muestra fotográfica, música en vivo y una transmisión en vivo de medios alternativos. La grilla de actividades se encuentra disponible en el Instagram familiaycompas.darioymaxi. Marcha de Cipreva. Este miércoles 25 de junio, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires marcha junto al Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, los medios públicos y todo el sindicato hacia el Ministerio de Desregulación para reclamar por los salarios y defender la soberanía. Será desde las 12 del mediodía en Roque Sáenz Peña, 788 de la Ciudad de Buenos Aires. El Frente Multisectorial lucha por la soberanía, el trabajo digno y los salarios justos, que reúne a sindicatos del transporte, organizaciones sociales, industriales y gremios estatales, anunció una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para el día de mañana. La acción busca visibilizar los reclamos de los sectores afectados por las políticas de ajuste y desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional. La conformación de este frente multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y en repudio al plan de desregulación, al cual calificaron como criminal. Nos vamos para Epuyén. Les afectades por los incendios siguen sometidos a condiciones de subsistencia. Nos humillan todo el tiempo, nos destratan, nos discriminan. Lo que nos hacen es inhumano. Jamás se ponen ni por un minuto en el lugar de quienes lo hemos perdido todo y no nos queda nada, denuncian las familias que lograron sobrevivir a los incendios en Epuyén. Hasta ahora son pocos los que han podido avanzar significativamente en la reconstrucción de viviendas. La mayoría se encuentra en condiciones de suma precariedad para enfrentar el invierno, que en esta zona se traducen fuertes lluvias, nevadas intensas y temperaturas que descienden hasta los 10 o 12 grados bajo cero por las noches de julio y agosto. El avance en las construcciones se debe mayormente a la solidaridad de voluntarias que colaboran en la construcción. Se llaman mingas y son una práctica ancestral de trabajo colaborativo en beneficio de la comunidad. En las redes sociales @reconstruyendoepuyen publican periódicamente los cronogramas de mingas para organizar la participación. Cabe recordar que el incendio estalló a mediodía del 15 de enero en inmediaciones del lago Epuyén, se expandió veloz por una plantación abandonada de pinos y terminó por arrasar con 76 viviendas, unas 4.000 hectáreas de bosque y millares de ejemplares de fauna nativa. Vaca Muerta, avanza el fracking y retrocede la producción de peras y manzanas en la región. El Alto Valle, entre Neuquén y Río Negro, es una zona de riego y producción de frutas, tanto para el mercado interno como para exportación. Sin embargo, la zona es lindera al yacimiento de Vaca Muerta y desde hace una década los pozos de exploración petrolera no convencional están avanzando sobre las plantaciones de árboles de peras y manzanas. Un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires analizó el cambio en el área destinada a cada actividad en la región. El trabajo concluyó que entre 2010 y 2020 la superficie hidrocarburífera aumentó un 170%, mientras que la frutícola se redujo un 25%. Para realizar el trabajo se midieron la cantidad de hectáreas dedicadas a cada actividad en la última década mediante sistemas de información geográfica e imágenes satelitales. Así se detectó un descenso de la fruticultura. Al mismo tiempo, el área destinada a extraer hidrocarburos creció de 42 a 114 hectáreas. Esas 72 hectáreas nuevas, 33 eran de tierras frutícolas y 21 eran frutales abandonados o con otras actividades agropecuarias. Comentó en la presentación del informe Juan Ignacio Aspitarte, licenciado en Economía y Administración Agraria, uno de los autores de la investigación al portal de noticias sobre la tierra. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 24 de junio. Hay 4 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 3 grados de sensación térmica, está despejado, 50% de humedad, una máxima de 12 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Un poquitito de fantasía para abrazar esta realidad. Desde la irreal Academia de Saberes Intergalácticos suman al listado de palabras nuevas pueblar. Pueblar es saber que en la diversidad nace la fuerza. ¡Charco de arena! Mala Rodríguez hace Yo marco el minuto. Eres como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Eres como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Sepa que lo tengo todo en regla, sepa que las cuentas no me quiebran, sepa que solo tengo un mapa, el olfato de una perra. Claro, si freno es pa' pescar algo, no quiero riñonarme y encima está sin un pavo. Yo me he visto por los pies, en algo tenía que se acabó en el otro. Me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando. Soy una mujer de recursos chulos, gasto suelo la pasión, saliva, leche y truco. Yo marco el minuto, me hago tirar buzones por la bomba que me tira los mamelucos. Y disfruto, eso sí, eso sí. Tengo lo que tú quieres, como lo sabías. Tengo lo que tú quieres. Y de quién eres me importa, ni qué bebe, ni de dónde viene. Al lío, tú qué tienes. Yo gustito me lo llevo pa' la casa. Hijo que quiere, hijo que quiere. ¿Dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Quiero más romero, lo huelo. Tú me hueles, en queriendo todo se puede. Échale huevo, está en el punto de mira. Y mira, sigo viva, ve. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. Ve, ¿cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Otra vez yo,

FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenía que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. Viva la tribu. La tribu. Viva. Viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Dulce. Treinta y dos minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Gigi de Consejerías de Vivienda. Buen día, Gigi. ¿Cómo andan, compas? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Estás un poco engripada? No, no sé por qué decís eso. Sí, estoy bastante engripadita, así que alguna tos. Cada tanto se puede llegar a escapar, pero es un problema menor, considerando sí. todos los problemas que nos andan sucediendo como pueblo, así que sí. vamos arriba nomás. Y este frío, ¿no? Con las viviendas, los desalojos. No, ni hablar. Bueno, justamente ayer salió la noticia, con muy poca data igual, de una nueva mujer, lamentablemente, que falleció de hipotermia en situación de calle. Tan poca info hay que todavía no sabemos si fue en Gran Buenos Aires, por lo que filmaban en Crónica entendemos que sí, pero nunca dijeron dónde estaba el móvil. Pero bueno, en definitiva nada, se siguen sumando personas que pierden la vida por no poder acceder al derecho humano que nos corresponde a cada uno, un pedazo de tierra y un techo sobre nuestras cabezas. De hecho, bueno, ahora mismo, ahí muy cerca de la radio, se está realizando un desalojo en Potosí y Yatay, de las familias que estaban viviendo ahí. Bueno, algunas fueron logrando alguna que otra. Suena feo decir solución, ¿no? Porque es como que uno ya estaría aceptando que ir a vivir una familia entera a la pieza de un hotel es encontrar una solución habitacional. O incluso para el gobierno de la ciudad una solución habitacional es estar en un parador, ¿no? Entonces, no coincidimos mucho con el término solución habitacional, pero bueno, uno en esta situación ya se contenta con que en una situación de desalojo todas esas familias no queden en situación de calle, pero bueno, se está en este momento negociando entre la Defensoría General de la Nación, el BAP y los oficiales de justicia para que las cuatro familias que todavía no encontraron a dónde ir justamente evitar que queden en situación de calle, ¿no? Así que uh-huh. es algo que esto va sucediendo minuto a minuto realmente. Uh-huh. Sí. De hecho, hablando con la compañera Eva, bueno, de Yo No Fui, hay un compañero nuestro de las Conce también ahí acompañando, pero bueno, nos comentaban de la organización que no es la única situación en Potosí y Pringles que se está dando ahora, sino que hay fácil cuatro casas más amenazadas en el barrio, así que bueno, tal vez estaría bueno que se pueda hacer algún tipo de mapeo, jornadita, para visibilizar estas situaciones, pensando también en la tribu, ¿no?, que está ahí en el barrio. Uh-huh. Porque bueno, vemos que esto no solo no frena, sino que tiende a empeorar, lamentablemente. Sí, sí, que además estaba pensando que por lo general terminamos como, viste, llegando tarde de alguna manera, ¿no? Como sí, que nos enteramos cuando ya está ese desalojo en curso, ¿no? Como esto de que deben sentir las familias también, ¿no? El estar reservar mucho la información, estar como siempre protegiendo, ¿no? Y estar como tratando de que nadie se entere y velando ahí por los derechos de esas familias. Pienso que para cuando nos enteramos ya están al borde inminente del desalojo, ¿no? De hecho, hoy comentábamos de que sí, había un montón de gente en la calle, como que hay todo un movimiento, policía, como toda una situación a la que nos enteramos ya tarde de alguna manera, ¿no? Como que no tenemos un ejercicio preventivo para acompañar. Ni hablar, o sea, muy muy de mínima todo. De hecho, bueno, la naturalización del escenario represivo, ¿no? Que uno ya pasa y sí, ve un camión celular y es como, no, bueno, nada, sí, algo debe estar pasando en los operativos de orden y limpieza con los que ya Macri viene haciendo su gestión lamentable acá en la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, hay veces que hay cosas que son difíciles o suenan feas de decir, pero también es la realidad, obviamente no para exculparnos a las organizaciones de absolutamente nada, pero sí nosotras con las consejerías vemos algo que es como una de las grandes cuestiones que nos quita el sueño, decir cómo hacemos para trascender esto o revertir en todo caso también una situación de que se da en todos los ámbitos, ¿no? Últimamente que es de mucha falta de organización, ¿no? O sea, nos pasa incluso con familias que han participado de las asambleas de vivienda, que han concurrido a las consejerías, que incluso han sido solidarias y han estado bancando desalojos en otras casas, y que después van a sus propias casas, que están con juicios de desalojo, de los cuales nos avisamos tal vez ni bien empiezan, y intentamos poner en pie asambleas en las casas y demás. Obviamente tendremos un millón de fallas, ¿no?, al intentar hacerlo, pero hay algo en lo que todas las organizaciones que laburamos en este tema nos tenemos que quemar las pestañas en pensar de lo que bien dice una compañera enfermera, Elo, en las CONCE, que es, bueno, la tarea de prevención, ¿no? ¿De qué manera se puede hacer efectivo este llamamiento de decir, compas, no durmamos, ¿no? Y nos pasa mucho en las casas en donde una va, presenta el problema, un juicio de desalojo llevado más o menos puede dar un par de años de tiempo, al no estar mucho el panorama para pensar en grandes resistencias como en su momento fue en Casa Santa Cruz y demás, digo, ante un alza del escenario represivo y de criminalización y demás, y de mercantilización, ¿no?, también. Entonces, bueno, que ese tiempo se utilice para lo que las familias organizadas definan como norte, ya sea la resistencia, ya sea lograr una salida colectiva, etcétera. Y bueno, y muchas veces también en las propias casas, bueno, se da una lectura, se dice, bueno, acá hay para laburar un par de años y se da la posibilidad de poder empezar a hacer asambleas en el lugar, y muchas veces eso es como, bueno, gracias por la información, y se recurre a abogados y se considera que con eso ya se saldó, digamos, la cuestión, pero es muy importante la organización desde el momento de mayor anticipación que se pueda, para lograr una buena defensa, para pensar cuáles serían las alternativas, para construirlas también, ¿no? Porque el Estado sabemos que no las brinda. Y eso es realmente un tema que tenemos que empezar a pensar de qué manera lo podemos solucionar entre todos. Pero bueno, insisto, es un clima lamentablemente también de época y no es solo algo que pasa en la cuestión de la tierra y la vivienda, sino que también lo podemos ver en el eje sindical, sin ir más lejos. Uh-huh. El Consejo Este de Mayo, no me acuerdo si ese es el nombre, pero como representante de la CGT para hablar de la reforma laboral y liquidar definitivamente las indemnizaciones, está yendo Gerardo Martínez de la UOCRA, que es justamente el único sindicato que no tiene indemnizaciones. Entonces, digo, y hay una falta de respuesta en general, ¿no?, de la clase. Y bueno, pero no alcanza con hacer una lectura de la realidad si no organizamos para cambiarla, ¿no? Uh-huh. Me quedo pensando también en la cantidad de edificios que se están construyendo, ¿no? Esas torres gigantes que vos decís, ¿quién va a vivir ahí? Porque pareciera que construyen así a lo alto, alto, y después decís, ¿quién vive acá? ¿Quién llega a estos departamentos, no? El turismo y otro tipo de negociado inmobiliario. En relación a lo que decías de la falta de organización, también me da la sensación que se llegó a un nivel impuesto, ¿no? Desde tanto avasallamiento de las gestiones, como que ya se la amenaza del desalojo en algunos espacios como que se incorpora en un punto, ¿no? Entonces, la vida misma nos lleva a un ritmo que a veces está esa situación, o sea, esa amenaza de desalojo, está el juicio. Probablemente ahora tienen como más aval para irrumpir violentamente sin ningún tipo de notificación, cosa que antes había una manera de frenar o de amparar eso. Ahora directamente entran y entran. Entonces, también se juega con esa violencia y ese cansancio hacia el interior de la organización, de que tenés ese fantasma todo el tiempo presente, y si lo tenés presente constantemente, te anula, ¿no? Como que necesitamos también pensar en otra cosa para poder seguir adelante. Sí, sí, ni hablar, Dani. De hecho, también como la cuestión de la salud mental y cómo afecta, ¿no?, a todas las personas que viven dentro de casas, pueden ser casas colectivas o pueden ser situaciones de desalojo más individual, ¿no?, que sean en un departamento, un edificio, que tal vez no son tan visibles, pero obviamente también suceden. Y muchas veces, bueno, pesa o gana cierto derrotismo, ¿no? De, bueno, no hay nada para hacer. No, y eso, nosotros lo que intentamos como acompañar y hacer una paña ahí también es que, bueno, o sea, el no ya lo tenés, y desde esa posición lo único que se espera es el peor de los escenarios, ¿no?, posibles. Entonces, bueno, intentar dar ánimos, intentar dar un abrazo, llevar un mate. La asamblea también, como espacio de encuentro, ¿no?, en donde uno puede salir un poco a veces de esa situación de, incluso a veces la cuestión de la meritocracia, bueno, esto me pasa a mí porque fui yo que no pagué un alquiler, o porque yo hice algo mal. La cantidad de gente que compra piezas o tierras en el mercado informal, y que obviamente son cuestiones retruchas, que después le cae a alguien con una orden de desalojo, también con suerte, ¿no?, con una orden de desalojo, como vos bien decís. Y bueno, es una persona que hizo un mal negocio y que, además de que la están desalojando, perdió los ahorros de toda su vida. ¿Y qué le decís a esa persona, no? Como andó un parador. Ahora también, además de obviamente entender la situación, bueno, es ver de, por eso, cuáles son los mecanismos, tal vez, de acompañamiento que nos podemos dar para colectivizar tanto las penas como las esperanzas, ¿no? En algún punto de esta cuestión de, bueno, no se puede hacer nada, que comparto que es mucho en el ánimo en el que nos tienen sumergidos ahora, de resignación, ¿no?, de derrotismo. Bueno, sí, sí, sí, siempre se puede hacer algo, es momento de ser creativos, de inventar soluciones donde el Estado no nos la va a dar, porque sabemos que el Estado gobierna para los grandes grupos inmobiliarios, para la gente que tiene capacidad de compra o pagar alquileres siderales. Y bueno, y también me quedo con esto que se comentaba de la cuestión de los avances en términos represivos, bueno, las reformas de este nuevo FBI argentino que se salió a anunciar con bombos y platillos, intentando retomar la iniciativa, ¿no? También Milei, con todo lo que fue la cuestión de la prisión de Cristina, bueno, Milei y Bullrich ahí anunciando que, por ejemplo, se pueden hacer allanamientos sin órdenes, y bueno, hay varios desalojos que se dan en forma de allanamiento, entonces eso claramente vulnera más y genera un riesgo alto en términos de las personas que están potencialmente en situación de calle. Sí, sí, cuando decís en términos de allanamiento, lo pienso como en términos que de esta lucha contra el narcotráfico, cosas así, como que entran con esa excusa. Sí, a veces se dan allanamientos, incluso, no sé, por declarar familias en rebeldía, muchas veces hemos visto que se dan allanamientos sin explicar incluso demasiado el porqué, ¿no? O sea, se dicta un allanamiento y se hace el allanamiento. Y encima, muchas veces, como interviene en el ámbito penal, no es una cuestión que nosotros podamos tener un acompañamiento en la defensa que sí podemos tal vez tener en el ámbito civil o en el ámbito contencioso administrativo, que son los desalojos que hace el propio Estado, sino que bueno, al estar encima en el ámbito penal no hay forma de acceder al expediente, entonces son desalojos que son muy sorpresivos, o si no, bueno, vieron también la situación que pasó en Paseo Colón hace una semana exactamente, que fue por un incendio que se dio en uno de los pisos y la casa que estaba recuperada hacía un montón de tiempo. Bueno, se desalojó por completo al 100% y al no tener la gente ningún tipo de comprobante de propiedad de esas unidades, quedaron todos afuera. Digamos, no es que fue una cuestión, obviamente el gobierno de la ciudad te dice yo te estoy sacando porque hay un riesgo de derrumbe, hay un peligro de no sé qué, cuando estructuralmente nada de eso sucede además. Pero bueno, la gente que salió con las dos cosas que pudo abajo del brazo en pleno invierno, con los pibes, con las mascotas y demás, siguen en la calle ahora para no perder todo lo que tienen en sus viviendas, pero están en la calle y no los dejan reingresar a donde están. Eso también lo vemos muchas veces, falsos riesgos de derrumbe o principios de incendio que no representan un verdadero riesgo para todo el inmueble, pero que se utilizan de excusa para realizar finalmente un desalojo. Pensemos esta zona que está ahí en Belgrano y Paseo Colón, ya es prácticamente la extensión de Puerto Madero, y bueno, qué torre, volviendo al tema de las torres, ¿no? ¿Qué torre querrán emplazar ahí? ¿Qué proyecto habrá? Sí, son los desalojos encubiertos que fueron tomando como estrategias para avanzar. O sea, me acuerdo del edificio de ANSES ahí en el barrio de San Cristóbal con principio de incendio y después había policías debajo del posible derrumbe. Y la gente ya estaba en la calle y aguantó en la calle hasta donde pudo. Sí, ni hablar. Bueno, eso que aparece en el nido urbano, en los chicos. Hablando de la casa, sí, no, tremendo, o sea, son prácticas que vienen de hace muchísimo tiempo y bueno, por eso también un poco como que como organizaciones no nos dejemos caer en estos desánimos, ¿no? Que a veces suceden y ver que estas situaciones se van sucediendo desde hace un tiempo ya, obviamente uno puede analizar gobiernos y ver los regresivos que se van poniendo frente a lo ya mal que estábamos en algunos puntos, pero bueno, es importante ver cómo se les pone freno. Nosotras también en ese sentido como que queríamos repasar algunas cuestiones en relación a personas en situación de calle, siendo que dentro de poco, bueno, se están aunando muchísimos esfuerzos para poder realizar el tercer censo popular de personas en situación de calle, para justamente salir a discutir lo que es la cifra oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre del año pasado, que había contabilizado 40.049 personas en situación de calle, según el gobierno de la ciudad, y por lo general las organizaciones estimamos que ese número podría llegar incluso a duplicarse sin mucho esfuerzo. Para que tomemos una comparación, en 2019 la cifra del segundo censo popular de personas en situación de calle había dado 7.251 personas en 2019, ¿no? Con lo cual, bueno, este año estimamos que lamentablemente la cifra va a ser mayor. Y después, bueno, también es muy importante la contabilización que hizo el RUB, que es el Registro Unificado de Violencias hacia Personas en Situación de Calle, que contabilizó que entre el 21 de agosto, o sea, entre agosto de 2023 y agosto de 2024, fallecieron 135 personas en situación de calle, lo cual da una persona muerta en situación de calle cada 64 horas. Recién empezamos este año, contabilizadas y sabidas vamos 4, no sabemos exactamente la cifra por la dificultad de bueno, cuando se intenta esconder, ¿no? Obviamente toda esta problemática es del conteo oficial, y recién está empezando lo fuerte del frío, sabemos que va para largo, así que bueno, este censo y todo tipo de acción que se pueda realizar son cuestiones realmente muy, muy importantes, ¿no? Uh-huh. Y para este censo popular, ¿uno puede proponerse para colaborar o hacer ese registro? Hubieron capacitaciones. Uh-huh. Eventualmente, si a alguien le interesase participar, dejamos el teléfono de las CONCE para preguntarle a quienes lo están organizando, si quieren. Uh-huh. No prometemos, pero uh-huh, podemos hacer el esfuerzo. Así que, esperen que yo nunca me acuerdo el teléfono nuestro, un desastre, pero ya ahora lo digo. Es el 11-2532-6567. Ese es el WhatsApp de las consejerías, tanto uh-huh, por si alguien quiere colaborar con el censo, podemos preguntar a ver si todavía se está a tiempo. Y bueno, eventualmente también, obviamente, que esté a mano de personas que estén atravesando cualquier tipo de situación de problemática habitacional, riesgo de desalojo, imposibilidad de pago del alquiler, o bueno, situaciones de violencia, ataques de odio, ¿no? Venimos de, hace poquito se cumplió un año del desvicidio de las tres compañeras en Barracas. Uh-huh. Y bueno, eso tuvo mucho que ver, lamentablemente, con la situación habitacional también. Con lo cual, bueno, cualquier situación que se dé en ese marco y que crean que desde las consejerías podemos dar una mano, ahí fue el número para ver en qué podemos ayudar, ¿no? Uh-huh. Y también para problematizar un poco la situación, porque, o sea, vemos que no son cuestiones aisladas. Por un lado, hablamos de cuestiones terribles como muertes de personas en situación de calle. O sea, a veces la sensación que tenemos es que, primero, que mucha gente pasa por personas que están en situación de calle, y así como hablábamos de la naturalización de la cuestión represiva, la naturalización de que haya gente en esa situación y que otra le pasa por al lado como si fuese ya parte del mobiliario urbano. Pero bueno, a veces tener la incertidumbre de si esa persona va a despertar o no sé, es realmente bastante angustiante. Pero bueno, de vuelta, frente a esa situación, nos toca organizarnos y luchar con todas nuestras fuerzas. Y no son situaciones ni paisajes escindidos de la cantidad creciente de casas vacías, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se ven a la par del crecimiento de la especulación y el negocio inmobiliario. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer, que se pueden reclamar, soluciones que creativamente podemos ir encontrando. Así que la invitación también, obviamente, es a eso, ¿no? Uno lo puede hacer desde la necesidad, lógicamente, porque no está solo y porque necesita que alguien a quien le importe le dé una mano. Desde las consejerías de vivienda y las asambleas de vivienda, obviamente, estamos desde ese lugar. Pero bueno, también sabemos que hay mucha gente que está buscando algún tipo de espacio de organización, algo con lo cual hacer que el mundo sea un lugar no tan malo. Y bueno, y desde ese lugar también nos paramos en las CONCE de poder albergar y abrigar esas ganas de no ser cómplices de tanta desigualdad y poder aportar nuestro granito de arena en que todo esto finalmente cambie para mejor, en favor de la clase, de las mujeres, de la disidencia, de las infancias, de los migrantes, que también ahora están con deportaciones, sí, por todos lados. Bueno, son un montón de temas, pero no nos sabemos en un vaso de agua. Podemos cambiar esta situación, es organizándonos y luchándonos. Bueno, siendo esta semana también, y junio que nos arde tan rojo, sí, en la memoria de Darío y Maxi. Uh-huh. Que hacemos este llamamiento a no bajar los brazos y a seguir organizándonos. Sí, sí, justamente en las noticias decíamos que mañana es 25 y 26, el 25 va a haber una jornada ahí en la estación Darío y Maxi. En un ratito seguramente vamos a profundizar en eso. Y sí, hay que unir las luchas porque estamos en una situación muy difícil, y eso, y hablar del frío y de la vivienda es como fundamental. Y apelar un poquito a también a seguir potenciando la sensibilidad en la sociedad, ¿no? O sea, planteabas lo de la gente en situación y calle, parece un inmobiliario más, parece como parte ahí del inmueble que está, nada, apostado en algún lado. Y realmente es alarmante, porque es muy visible la cantidad de personas que hay. Los ves en todos lados, los empezás a ver y a notar en esquinas donde antes no se juntaban. En barrios, no en el centro de la ciudad, sino en otros barrios. En los cajeros, cuando tienen la posibilidad, porque también hay cada vez menos de que queden abiertos, entonces tratar de resguardar. Realmente hay por todos lados. Entonces, a veces, como digo, seguir apostando a la sensibilidad social para tener un poquito más de registro de lo que hay a nuestro alrededor. Ni hablar, no, de hecho, compas, también como para sumarle, ¿no? Así en rojo, alerta, pero bueno, más o menos, de todas las opciones de derecha que hubieron en las últimas elecciones legislativas en CABA, que habían como, no sé, 8 listas de centro derecha a la derecha, que discursos como el de Marra, por ejemplo, de querer multar a los fisuras que están, o sea, ya uno solo dice la frase y encuentra no sé cuántas barbaridades, en 5 palabras hay 3 prejuicios estúpidos de no entender cuál es la situación, y Marra, leemos nosotros que no sacó más votos porque fueron a Dorni, que es quien finalmente termina ganando las elecciones en CABA, ¿no? Sí. Más allá de la posición sobre las elecciones que uno tenga, pero como lectura de qué es lo que está pasando, ¿no?, en términos sociales, y por qué es tan importante esto que se está diciendo de, bueno, reforzar y nunca dejar de insistir en la sensibilidad, en el registro del otro, en que no dejar que esa persona que está ahí, que no sabemos si al otro día va a despertar o no, que hoy nos lo hacen asumir como un riesgo, bueno, que es un igual, y que en todo caso también el sistema lo utiliza como cierto castigo ejemplificador, ¿no? Metete en ese subte lleno de gente, andá y explotate, y el pluriempleo, y aunque no llegues a fin de mes, tipo, seguí laburando y morite laburando y todo lo que haya que hacer para no terminar así. O sea, hay una funcionalidad sistémica también de toda esta crueldad, y bueno, y todo eso es lo que hay que combatir. No podemos permitir que haya gente igual que nosotros que esté atravesando ese tipo de situaciones y que encima se le impongan los discursos de la meritocracia, bueno, no, vagos, no quieren laburar, seguro hicieron algo para estar así, ¿no? Realmente está muy alejado de eso. Nosotros también vemos mucho en las asambleas que la situación de desalojos y de crisis de vivienda le puede tocar a un montón de gente que no sé si la está pensando o no sé si ve cuán cerca realmente está de no poder llegar a pagar el alquiler o de estar atravesando una situación de violencia de género que haga que se tenga que ir con lo opuesto y que encima si se va con los pibes y queda en situación de calle venga el gobierno y le quiera sacar a los chicos. O sea, siempre parece que son cosas que le pasan al otro. Y muchas veces vienen a las asambleas personas un poco en shock porque no pueden creer que les esté pasando a ellos, ¿no? O gente que antes quería alquilar un monoambiente y que ahora viene a preguntar cuánto sale una pieza de hotel. Entonces, digamos, no, esto de los caídos del mapa, sí. No, hay que dejar de tomarlo como algo que le pasa al otro y de que, bueno, yo voy a hacer todo para que deje. Nos pasa un poco a todos. Cada vez que uno se cae del mapa, todos nos vamos cayendo un poco del mapa. Entonces, bueno, entre todos agarrarnos de las manos y hacernos fuertes y empezar a disputar cuestiones que no tienen sentido. ¿Cómo puede ser que todos los gobiernos, tanto el de ciudad como el de nación, lo único que hacen con los inmuebles que tienen en su poder es rematar los 2 mangos para que lo compren los jeques inmobiliarios y hagan tremendo negocio? Sí. ¿Pero de quiénes son las viviendas y las tierras del Estado? Entonces hay que empezar a preguntarnos esas cosas realmente, ¿no? Para nosotros lo que es del Estado, bueno, es nuestro y tiene que estar a disposición de quienes realmente lo necesitan. Si estamos hablando de gente que muere estando en situación de calle, ¿cómo puede ser que haya inmuebles y tierras vacantes del propio Estado que sean para el negocio inmobiliario? Bueno, y muchas veces te dicen, bueno, pero eso no va a cambiar, eso porque, bueno, nosotras queremos que cambie. Y si lo dejamos así, obviamente cambiar no va a cambiar. Pero cosas para disputar y sentido común para disputar, seguro que hay. Y bueno, hay que seguir intentando.

Ansiedad y Fabé. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLatribu.com. 35 años. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. ...42 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en vivo, en FM La Tribu... ...en Charco de Arena, construyendo territorios posibles... ...ahí estoy comiendo budín... ...y nos vamos al territorio del sorteo, ¿no es así? Nos vamos al territorio del sorteo... ...que vamos a estar sorteando el libro de Ana Calabrese... ...que la entrevistamos el otro día... ...para aquellas personas que quieran escuchar... ...ingresan en Archi, pone Charco de Arena... ...y ahí aparecen todos los programas completos... el ejemplar de obras inéditas de poemas de su mamá. Sí, y es hermoso, es una edición hermosa, es un libro grande, de tapa dura, tiene una cantidad de poemas increíbles de Ana Calabrese, que nos encantó que nos hayan hecho llegar estos ejemplares. Bueno, tapa dura no tanto, pero es una tapa hermosa y tiene mucha, mucha poesía. Y en la conversación ella nos contó que todos los poemas de la mamá estaban en una caja, en una lata de galletitas, esas latas de antes. Una lata de galletitas y está la foto en el libro de la lata de galletitas. La lata de galletitas. Entonces, la consigna para poder participar de este sorteo es compartir con nosotros algún lugar inédito donde guardaste algo valioso, ¿no? Donde guardar algo valioso. Y hay participaciones. Hay participaciones. Es dónde guardar algo valioso. O sea, vos lo guardás y lo tenés que... si en algún momento lo querés buscar, tendrías que encontrarlo. Carlita, no sé si está haciendo como una... Está teniendo como una visión, un objetivo o qué, porque dice que lo guardaría en una maleta roja en otro país. Para mí está como intencionando, porque si lo está guardando en una maleta en otro país y de repente lo necesita o algo, tiene que viajar a ese otro país para poder recuperar eso valioso. O por ahí le pasó como Mary, que dejó algo en un lugar, en otro país. Pero Mary lo hizo intencionalmente para volver. Por eso, capaz. Porque fue, lo voy a dejar acá, me tengo que acordar, porque después cuando vuelva lo tengo que encontrar. Pero por ahí a Carlita es... Sí, Carlita, bueno, participó del sorteo. Capaz Carly le pasó algo parecido a la anécdota de Mary. Y ya sí. Quedó la valija roja en otro lado. Lo veo más relacionado a un olvido. También. La queremos un montón a Carlita, pero lo veo más relacionado a algún olvido. También Lea Maestra participó y dice, guardo algunas cartitas en una cartuchera de lapiceras de cuero negro, muy viejita, que heredé de mi padre. Así que ese es el lugar a donde guarda Lea Maestra. Nuria Abril también dice, en el cajón de las medias y bombachas. Esa es retípica, ¿no? Esa es la típica. Plata, yo guardo a veces, si tengo algún dólar, lo guardo en ese cajón. Ay, no hay que decirlo. Manda saludos Mercedes en vivo. No, algún peso uruguayo, algún real brasilero. No sé por qué guardo ahí las monedas. Las monedas de otros países. Pero es la típica guardar en el... Por eso. Ya dijimos que ahí no se guardan, porque es obvio. Son obvias esas maneras de guardar, pero bueno, quizás también lo obvio hace que la persona que vaya a la casa de Paulita a buscar ese dólar diga, no lo va a guardar acá, y empieza a revolver y nunca lo encuentre. Y se vaya porque dice, no va a ser tan obvia de dejar en el cajón de las medias y las bombachas el dólar. Bueno, pueden participar en @charcodearena. Es hermoso este libro, sí. Ya lo tenemos aquí, o sea que quien lo gane ya lo va a poder venir a buscar. Lo vamos a sortear el viernes, ¿no? Sí, el viernes a esta misma hora, así 11:45, hacemos la lluvia de papelitos. Así que también pueden participar al WhatsApp tribal entre las 9 y las 11 de la mañana, ¿no? Porque los mensajes que lleguen más tarde o más temprano... nos cuesta rastrearlos, esa es la verdad. 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, el WhatsApp para mandarnos estos lugares secretos en donde guardar cosas de valor. ¿Ustedes ya compartieron en dónde guardan cosas de valor o no? Sí, Juli guarda una botella de whisky. Una botella de whisky escondida en el placar. Escondida en el para placar. Para tomármela arriba atrás. Ah, donde no llegás. Claro, donde no llegás, llegás fácil. Claro. En el cajón de la bomba. Y vos, Vani. Y yo me olvidé de qué dije. Estoy con problemitas de memoria a corto plazo. Entre papeles de burocracias. Entre los trámites. Entre papeles de burocracias. Ahí guardas cosas de valor. Ahí he guardado alguna cosa de valor. Después también me pasa, pero lo que pasa es que yo a veces guardo cosas de valor que después me dicen, ¿para qué guardas esto? Bueno, yo los guardo. El pétalo de una plantita. En la billetera guardo cositas de valor. Tengo una fotito de Agustina A. La billetera, primero y principal. Es una billetera de que me regaló Agustina Arias. Sí, hermosa. De una persona, creo que fue la primera billetera que le regaló un novio que tuvo cuando ella tenía 15 años. Es de esa edad. Y después guardo cositas que me han dado en la billetera. Bien, ya hemos hablado, guardás, vos sos la que guarda todo. Guardo, pero le encuentro un sentido. Después a veces cuando digo, ¿qué esto? ¿Por qué lo sigo guardando? Y lo tiro, es el momento de hacer la limpieza energética. Ahí va. Bueno, participen de este sorteo semanal, obra inédita de Ana Calabrese. Vigilante Margarita hace freezer, no sé si guarda las cosas en el freezer o qué. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Un streaming para construir en épocas de avance libertario. Johnny de la Silla tiene 43 años y desde los 18 no puede caminar. Y desde hace casi 3 años se reconoce como activista por los derechos de las personas con discapacidad. El año pasado encabezó junto a un equipo el streaming Discasta, una coproducción donde buscó concientizar sobre la situación del sector, informar respecto a las diferentes discapacidades y sobre todo militar la causa, más aún en un contexto adverso frente al gobierno actual. Hoy regresan al aire con la segunda temporada a las 19 horas por el canal de YouTube de Tiempo Argentino. Muchas veces tuve que esconder mi discapacidad para sentirme incluido en esta sociedad. Más allá de todo mi esfuerzo, siempre fui excluido. Un trabajador de la economía popular, expresó Johnny. El nombre Discasta remite a la frase del entonces candidato de La Libertad Avanza cuando aseguró que el ajuste y la motosierra lo iba a padecer la casta. Pero 6 meses de gestión ya no quedan dudas de que la clase media y los más vulnerables son los perjudicados del modelo actual, a quienes recae el costo. Paro universitario y marcha federal de antorchas. Docentes y trabajadores universitarios realizarán 48 horas de paro con movilización en reclamo de mejoras salariales, más presupuesto para las universidades públicas y que el Congreso apruebe el proyecto de ley de financiamiento presentado por los rectores, gremios y estudiantes. Las jornadas serán este jueves 26 y viernes 27 con una marcha hacia el ex Ministerio de Educación de la Nación, con sede en la ciudad de Buenos Aires. También habrá actos, movilizaciones y actividades en distintos puntos del país, en lo que se espera sea una gran jornada federal en defensa de la educación pública y en contra del vaciamiento y ajuste del gobierno. El secretario general de la Federación Docente CONADU, Carlos De Feo, aseguró que la crisis que está provocando el gobierno en las universidades se va acercando a ser catastrófica. Primero por el recorte presupuestario enorme que han hecho y después por la caída salarial, que hoy hay logrado que el 80% de docentes y no docentes están con salarios por debajo de la línea de pobreza. Y hemos perdido casi 40% del poder adquisitivo. A pesar de la motosierra, el CONICET está en la cima de la ciencia latinoamericana. El prestigioso ranking CIMAGO 2025 vuelve a ubicar al CONICET como la institución de investigación científica del ámbito público y de gobierno más prestigiosa de Latinoamérica. Conserva esta posición desde hace 7 años y se ubica en el puesto número 79 entre 5.000 organismos de nivel mundial. Es el mismo CONICET que el presidente quería privatizar desde antes de asumir y que legisladores libertarios directamente buscan eliminar. El ranking CIMAGO es un sistema que clasifica a nivel mundial el desempeño de las instituciones de investigación en base a una serie de parámetros como son la cantidad de publicaciones, los avances en innovación y su impacto social. El CONICET ocupa ese lugar de privilegio en la región y le siguen otras instituciones de relevancia como son los consejos de investigación científica y técnicas de México y Brasil. El Frente de Izquierda propone romper relaciones con Israel. El Estado de Israel continúa con su campaña genocida en Gaza, en la cual ya asesinó a casi 60.000 palestines, destruyó la mayoría de los hospitales y las casas y restringió la entrada de ayuda humanitaria que deja al borde del hambre extremo a 500.000 de palestinos. Cuestión que el ejército israelí aprovecha para emboscar y asesinar a aquellos desesperados que buscan un puñado de comida. Mientras sucede todo esto, el presidente decidió viajar nuevamente al Estado de Israel para darle su apoyo incondicional a su política genocida y al gobierno de ultraderecha de Benjamín Netanyahu, con el que se ha alienado totalmente. Un ejemplo reciente fue la última votación en la ONU para exigir un alto en Gaza en que la Argentina votó en contra, junto a Estados Unidos e Israel, o el anuncio de que la embajada argentina será trasladada a Jerusalén en el 2026. En este marco, el Frente de Izquierda presentó un proyecto que busca poner fin al convenio de seguridad social entre Israel y Argentina, firmado en 2024 y entrado en vigor en mayo de este año. También la ruptura total de las relaciones políticas y económicas, lo que, por ejemplo, podría fin al convenio que tiene Mecorot en nuestros territorios. 57 minutos pasan de las 10 de la mañana y 6 grados 8 décimas. La sensación térmica es de 5 grados, una máxima de 12 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Cortita y al pie, porque esta tarde en la plaza a Todis vamos a jugar al vuelo de la transformación. Y el que no se hace palmas, se aleja, se aleja. ¡Charco de arena! Esta cancioncita dice que nos tenemos que ir, pero la cancioncita de la fantasía, a ver si ustedes se la acuerdan de verdad, era el que no hace palmas que dice la canción y yo puse se aleja, se jode, no. Pero viste como el que hay una cumbia y el que no hace palmas, se deja. Se deja. Es que fue tomado para distintas variantes, ¿sabes? El que no hace palmas se jode. Que no se palma. Se aleja, puse yo como que bueno, porque era aleja, el mundo de la fantasía, como alejemos claro. Al que no se quiera sumar. Pero no me acordaba la versión original. Y ahora cuando la escuchaban y digo, ay, ¿cómo era? Se deja. O se aleja, o se jode, o todo. O todo, depende del contexto, bueno. La situación, depende de la imaginación, depende. Nosotras podemos hacer palmas y alejarnos del estudio para que llegue Petris y la montaña. Claro que sí. Ya nos estamos yendo. Quédense con la montaña que les va a acompañar hasta la 1 del mediodía y después toda la programación de FM La Tribu. Nosotras, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.